arrancando esta semana. Enza García, quien aquí con Luidia les mando muchos besos, aplausos a mapuches, a papachos, buena vibra y bendiciones a todas y todos. Y abrimos con buena música de rumba venezolana, ¿no? Esta es la propia, es que de verdad este tema lo oigo y me imagino haciendo el trencito en una boda. Esto está bueno. No, pero esto es Talento Nacional, Pamir Guanche, Chuchu Tren, Salsa Choque. Sabroso, de verdad, con este ambiente de carnaval, ambiente de boda, ambiente de celebración. Abrimos la ventana porque hay que arrancar con muy buenas energías todas las semanas y todos los días. Por esta vida es algo maravilloso, a pesar de los escollos y de los temporales que nos vienen eventualmente, ¿no? Bueno, y este ha sido un fin de semana con muchas cosas para celebrar en lo que tiene que ver con las comunas. Fue el acto que hubo este sábado por aquí, por el Panteón Nacional. El presidente Nicolás Maduro, pues, le dio la mano, ¿no? Le dio un espaldarazo a las comunas y vemos también cómo les dio camiones para lo que es la distribución. Si estudiamos lo que es la guerra económica, vemos que muchas veces el nudo se forma en las cadenas de distribución, que a lo largo de todos estos años ha estado en manos de empresas privadas, ha estado en manos incluso de La Polar. Ellos son uno de los principales dueños de las cadenas de distribución y ahí es donde se arman los nudos, ¿no? No solamente porque desvían camiones, sino que dejan de enviar las cosas, las retienen y genera situación de escasez y también distorsiones. Pues bien, el Ejecutivo, en esta jornada del sábado, el Ejecutivo aprobó 1.259 millones para proyectos productivos durante la reunión del Consejo Presidencial de Comunas. De paso, tenemos este paso, este dejar de ser esa Venezuela rentista, esa Venezuela que sencillamente importa, consume lo que importa, más no produce. Se dedicaba a un país dedicado a la extracción del petróleo, a la extracción del hierro, a la extracción, pero no de producción, no de montar fábricas, no de sembrar, porque no, podemos extraer esto y tenemos las cosas ya. Y vamos a, y ese inmediatismo característico de una cultura rentista es lo que hemos estado arrastrando a lo largo de años, desde que surgió, desde que descubrieron el petróleo aquí en Venezuela, y esa es una mentalidad que hay que cambiar. De hecho, eso está en el plan de la patria, eso lo decía el comandante Chávez. Cuando el comandante Chávez hablaba de hacer una Venezuela potencia, él no estaba hablando de una Venezuela potencia, es decir, tenemos que estar nadando en billete para poder importar y consumir lo que nos dé la gana. No, cuando hablamos de Venezuela potencia, estamos hablando de una Venezuela productora, de una Venezuela que se autosurta, ¿no? Autosustentable, es decir, que produzca alimentos, que produzca ropa, que produzca calzado, que produzca tecnología, y no solamente para el consumo interno, sino también para exportar. Y hacia allí vamos, y en ese sentido la comuna es fundamental, aparte de que la comuna es la forma, es una de las formas de darle el poder económico y político a las comunidades organizadas, ¿no? La semana pasada yo leí algo del ministro Iturriza, algo que había publicado en su cuenta de Facebook. Yo lo recomiendo que lo sigan, ¿no? Tanto en el Facebook como en el Twitter. Y él lo que decía es que de estos socialistas o marxistas de librito, es que no en ningún momento han pensado en la comuna, o sea, que les gustaría verlo, la comuna que en estos momentos necesita ser orientada, necesita hacer trabajo ideológico, se necesita ser fortalecida. ¿Y por qué orientada? Porque tenemos una cultura rentista dentro de lo que es nuestro inconsciente colectivo. Y entonces, para evitar que se desvíen, ahora los comuneros y comuneras tienen camiones para la distribución de alimentos. Que no vengan mafias bachaqueras, que no venga el empresariado privado a sobornarlos, a pervertirlos, a convertirlos en ejército para esta guerra económica, para seguir luchando contra la revolución bolivariana. Entonces, estas personas que tienen formación académica y que siguen el librito al ras de la letra, que eso sí tenía el comandante Chávez, leía muchos libros y extraía lo mejor de cada uno, pero hay gente que se ciega en un solo libro y de allí no lo saquen. Estas personas, en vez de andar saboteando en cierto modo con críticas improductivas, porque una cosa es la crítica constructiva, la crítica propositiva, y otra muy diferente es aquella que dice todo está mal, todo está mal, todo está mal, todo es una porquería, pero no proponen nada, pues estas personas sería bueno que se incorporaran, que vayan a las comunas y les den una esperanza, y les den lineamientos, y les den conciencia. Así que eso es una invitación que le hacemos, que le hacemos a personas como, por ejemplo, un Toby Valderrama, a que en su vida habrá pisado una comuna, o un Ingmar Evans, que en su vida habrá pisado una comuna, porque la idea es construir. Bueno, el Ejecutivo aprobó 1.259.000.000 para proyectos productivos durante la reunión con el Consejo Presidencial de Comunas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó este sábado la transferencia de recursos y la dotación de bienes al Poder Comunal a través del Servicio Fondo Nacional del Poder Popular para que se fortalezca y se le dé un nuevo impulso al sistema agrícola nacional desde las comunas. Todas estas inversiones, todos estos recursos deben fluir inmediatamente hacia los objetivos concretos del desarrollo económico del Poder Popular. Estoy aprobando 1.259 millones de bolívares al SAFONAP para acelerar las inversiones del Poder Comunal, anunció durante una reunión con el Consejo Presidencial de Comunas que se llevó a cabo en los alrededores del Panteón Nacional en Caracas. Entre los planes, a propósito de la aprobación de estos recursos, está la creación de un banco de semillas. Esto fue considerado por el presidente Maduro como uno de los pasos más grandes a la independencia económica que se pueda dar en un país. Y estimo que para lograrlo debe haber un trabajo articulado entre el poder comunal y el estudiantil. En el mismo orden, el presidente Maduro indicó que se realizarán de manera inmediata las primeras transferencias a las comunas San Cristóbal de Torondoy, El Paso de Bolívar, Carlos Escarrama Labé y José Orlando Rojas Echeverría en el estado Mérida y el Maizal y Capitán Carmelo Mendoza del estado Lara para el fortalecimiento de sus actividades productivas. Se refirió también a un plan para la construcción de la infraestructura comunal que está desglosado en tres proyectos: la producción de alimento concentrado para animales, sí, por favor, sí, sí, la distribución de alimentos y la construcción y rehabilitación de viviendas. Para el primer proyecto, que comprende el establecimiento de 11 plantas productoras de alimento concentrado para animales distribuidas en 11 estados del territorio nacional, se invertirán 160.426.000 bolívares. Se prevé que estas plantas produzcan 50.400 toneladas de alimento por año. El proyecto número 2 se enfoca principalmente en la creación de 6 mercados comunales ubicados en los estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Delta Macuro, Guárico y Táchira como fundamento social y económico para garantizar el acopio y la distribución de alimentos a precios justos sin intermediarios. Sobre el segundo proyecto, el presidente Maduro detalló que estos establecimientos contarían con 600 metros cuadrados con áreas diseñadas para servicios básicos, baños, locales comerciales, áreas comunes administrativas y de almacén, productos no perecederos, verduras, hortalizas, alimentos refrigerados, cavas para carne, pollo, pescado y comercialización, y precisó que la inversión sería de 210 millones de bolívares. Y esto es importante, porque por lo menos a los que vivimos aquí en Distrito Capital, nos quejamos con los problemas de distribución, de los problemas de abastecimiento y de la inflación. Pero en el interior del país, que es donde se producen muchos de esos artículos, en el caso del pescado, de las verduras, estados ganaderos, la situación es mucho peor. Porque si aquí, o sea, gente que viene del interior del país, que viene del Zulia, que viene de Anzoátegui, que viene del Delta, dicen, no vale, ustedes están reyes. Ustedes en Caracas están reyes. Entonces, bueno, señores, ¿cuántos millones de habitantes tiene Venezuela? 30 millones. ¿Cuántos millones viven en Caracas? 6 millones. Es decir, que hay 24 millones de personas, aparte de los que vivimos en Distrito Capital, regados por todo el país, que si nosotros lo tenemos duro, ellos lo tienen más duro todavía. Entonces, bienvenidas a estas iniciativas. Bienvenidas a estas iniciativas. El tercer proyecto es la instalación de construcomunales como herramientas de transformación integral del hábitat, construcción y rehabilitación de viviendas. El presidente Maduro destacó que este plan estará vinculado a las metas de la Gran Misión Vivienda Venezuela y a los planes de transformación de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Se construirán galpones adecuados para tal fin de unos 650 metros cuadrados. La inversión total para la realización de estos 7 proyectos será también de 210 millones de bolívares para construir los construcomunales que estarán en Trujillo, Guárico, Barinas, del Tamacuro, Aragua, Apure y Anzuategui, puntualizó. En la plenaria se aprobó una reunión para el próximo 1 de septiembre entre el Consejo Presidencial de la Comuna y la Comisión Central de Planificación para discutir y revisar otros planes productivos enfocados en el ámbito municipal y estatal. También acordaron la realización de un encuentro del Poder Popular Nuestro Americano el próximo 8 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día del Guerrillero Heroico en honor al líder revolucionario Ernesto Che Guevara. El jefe de Estado sostuvo que estas son políticas públicas respaldadas en un pensamiento, una doctrina y trabajo de base de la más alta importancia para la organización del nuevo país que va surgiendo y que se debe ir consolidando. También las comunas asumirán la gran visión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Este sábado se formalizará el traspaso. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que el gobierno nacional traspasará la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, al pueblo organizado en comunas. Durante la segunda plenaria del Consejo Presidencial del Gobierno Popular de las Comunas, el jefe de Estado explicó que uno de los principales fines de los corredores de la Gran Misión es la organización de las comunidades para resolver problemas y embellecer, y aseguró que mientras más organizado se encuentra el pueblo, más fluye la resolución de los problemas. En virtud de la organización que está demostrando los distintos corredores, el presidente solicitó al pueblo comunero que se encargue de esta misión social. Si quieren, denme un documento y les entrego las comunas, declaró. En ese sentido, convocó para este sábado a las 7 de la noche en el Palacio de Miraflores a una comisión de comuneras y comuneros, a la ministra del Despacho de la Secretaría y Seguimiento, Carmen Meléndez, y al presidente de la misión, Manuel Quevedo, para formalizar el traspaso a las comunas. Bueno, a ver, porque estoy aquí viendo diferentes informaciones con respecto a la Operación Liberación del Pueblo. Se desplegaron las OLP en el estado Amazonas. El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó que la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, OLP, fue desplegada ayer en Puerto Ayacucho, estado Amazonas. A través de su cuenta en la red social Twitter, @GonzálezMPPRIJP, González López aseguró que la operación cuenta con 430 efectivos de los diferentes cuerpos de seguridad del país, así como la Unión Cívico-Militar Policial, cuyo objetivo es actuar contra las bandas criminales que quebranten la paz y la tranquilidad de los venezolanos. Durante el operativo, los funcionarios ubicados en puntos policiales clandestinos han retenido personas por la comisión de diversos delitos, refiere nota de prensa del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Por su parte, la presidenta de Corpo Amazonas, Nicia Maldonado, informó que en el barrio Luisa Cáceres de Arismendi encontraron puestos clandestinos que servían para la extracción de alimentos y hacían contrabando de combustibles hacia Colombia, frontera con la entidad. Detalló que también hallaron embarcaciones de presunta marihuana, contenedores de combustibles, cemento, motocicletas, televisores, canaimitas, mini laptop, bombonas de gas, entre otros objetos. Maldonado indicó que el lugar estaba prácticamente bajo el control de grupos armados que no permitían el ingreso de los cuerpos de seguridad. Bueno, así están, ¿no? El fin de semana, fue ayer en la noche, leí una entrevista que la página web Contrapunto le hizo a Andrés Antillano, ¿no? Y es una entrevista que uno lo deja entre inquieto, ¿no? Lo que él dice, uno lo deja entre inquieto y molesto o indignado, ¿no? Ya que el titular de Contrapunto fue algo así como que recesión económica y represión policial son el caldo de cultivo o son un detonante para un estallido social. Es lo que alerta Andrés Antillano, ¿no? Dice que es como que acercarle la candela a la gasolina. Entonces, bueno, la cuestión es que él empieza a hablar, ¿no? Y empieza a criticar a la Operación Liberación del Pueblo. Dice que eso es una medida populista. Que eso es una medida populista, que es una medida que criminaliza al pobre, y que eso lo que va a hacer es que las bandas delictivas se reorganicen y ataquen con mayor fuerza. Eso es lo que él dice. Llama la atención, Andrés Antillano es una persona, bueno, él es un experto en criminología, es psicólogo social, trabaja con las comunidades, tiene una tradición de izquierda bastante, bastante fuerte, ¿no? De hecho, si no me equivoco, en el documental La Revolución no puede ser, no será televisada, o en varios documentales que se hicieron sobre el golpe de abril, él está denunciando cómo la policía estaba agrediendo a la gente que estaba allí. Él estaba precisamente en los alrededores de Miraflores, del lado de los camaradas, ¿no? Y de verdad pienso yo que Andrés Antillano es una persona sumamente preparada y no la veo, o sea, no la veo o no me la imagino cuadrada con la derecha. Trabajo también en lo que es la CONARREPOL y todo esto. Entonces, es lo que dice que, bueno, que la violencia se ha incrementado en el país, que eso es algo que está pasando en América Latina, que haciendo un examen crítico de lo que ha sido el tratamiento del tema de la violencia y la delincuencia en Venezuela, me llama la atención cómo lo dice, ¿no? Que bueno, que el gobierno de Chávez se rigió por un funcionalismo de izquierda, que bueno, que es algo así como algo come flor de pensar que bueno, que los delincuentes se originan por la exclusión, por la pobreza, por la falta de educación, y que el gobierno bolivariano se fue por allí, pero que eso no fue efectivo. Ahora es que lo vienes a decir, pajarito, si tú eras uno de los que sostenía esa bandera, si tú estuviste acompañando al comandante Chávez con ese tipo de política, ahora vas a decir que, bueno, un funcionalismo de izquierda, que lo que te faltó decir que estaba desfasado. Pero entonces, está bien, ahí vemos, y entonces lo dice, y concuerdo con él, que la policía, pues, mano blanda, que encima que hay un acuerdo tácito entre malandros y policías, es decir, yo a ti no te meto preso, si tú me pasas una comisión, entonces que en realidad los policías, en cierta forma, son cómplices de pequeños delitos como, sí, el bachaqueo. Sí, el bachaqueo. O lo que es la hacerse los locos si están vendiendo caña un domingo o cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que, según él, esto no ha sido efectivo. Y que ahora, que desde los últimos 2 años que la cosa se ha vuelto mucho más dura, que ahora viene el gobierno, ¿cómo es posible a lanzar las OLP y los derechos humanos? Entonces, mijo, ¿quién te entiende? ¿Qué ofertas das tú? Entonces habla de una criminalización de la pobreza. Y eso no es así. Eso no es así. Ay, no, que existen pobres buenos y pobres malos. Mira, existen. Existen pobres honestos, como existen pobres que cometen actos delictivos, como también hay gente honesta en la clase media y gente que comete delitos dentro de la clase media. Y están también los choros y los ladrones y los delincuentes de cuello blanco. No, entonces, oye, me llama mucho la atención el discurso que tiene Andrés Antillano. Le tira a la OLP, lo cualifica como una medida populista, donde lo que hace es violar derechos humanos, ¿no? No se niega que se pueden cometer excesos policiales, ¿no? Me relatan personas que viven en las barriadas, por ejemplo, que una vez que se mete la policía allí, hacen las redadas, se llevan a los malandros, a veces se lleva gente que no tienen que ver, pero bueno, la sueltan. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en las barriadas? Se meten en las casas y entonces, y eso no es de ahorita, eso ha pasado de toda la vida, y eso yo se lo digo también a Andrés Antillano, porque eso pasó también durante el Caracazo, o antes del Caracazo, o con el Plan Unión. Se metían en las casas y de repente veían tu televisor, ¡ay, qué bonito está! Y la factura. Y la factura de repente ya la botaste, porque ya venció la garantía y bueno, la botaste. Ah, no la tengo. Este televisor es robado. Y guácata, se llevan tu televisor y se llevan tu equipo de sonido y se llevan tu teléfono. Ay, qué bonito este. ¿Esto es un Samsung qué? Y la factura, ay, no la encuentro. Esto es robado. Y sácata. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos a algunos funcionarios policiales que se meten en las casas y que a buscar delincuentes y terminan prácticamente saqueando esa casa. Que por un lado decomisan mercancía de bachaqueros, pero por otro lado también pueden quitarle la mercancía a una persona que no se dedica al bachaqueo, pero que bueno, que tiene un pequeño nivel de acaparamiento doméstico. Es decir, que te tiene 5 paquetes de harina de maíz. ¡Ah, bachaquera! Y guácata, y le vuelan. Eso no puede ser, eso son cosas que tiene que controlar de los cuerpos policiales y que se tienen que castigar. Tiene que haber un seguimiento, tiene que haber un seguimiento y una supervisión por parte de Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, a este tipo de procedimientos, eso no se niega. Pero de allá decir que no hay que aplicar las OLP, entonces, ¿qué hacemos, señor Andrés Antillano? Nos dejamos matar, dejamos que la violencia se desborde. Entonces, bueno, seguí leyendo la entrevista, buscando a ver cuál era la alternativa que él da. Entonces dice que bueno, que de repente ver alguna, porque él habla de la disminución de los índices de violencia en Brasil, ¿no? Que revisemos el caso brasileño y sobre todo el caso brasileño, ver qué fue lo que pasó allí con la favela brasileña, y habla de la conformación de una policía comunal. Fíjense tú, aquí estamos hablando de comunas, ¿no? Porque una de las cosas que cuestiona Andrés Antillano es que los policías entran a los barrios, hacen redadas, pero no se mantienen allí. Ellos van, pa, hacen una redada, no sé qué, agarran cuántos malandros, saquen, ponen orden y se van. Y que eso no es lo ideal. Que lo ideal es que haya policía asentada constantemente en la comunidad. Es que ha ocurrido. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces entran con el acuerdo tácito con los malandros de la zona, o como estaba ocurriendo, ¿verdad? Son amenazados o asesinados por los delincuentes de la zona. Ahora, ya que propones que sería bueno copiar el modelo brasileño, que si hay un país rayado, sobre si una ciudad que está rayada en respeto a los derechos humanos hacia lo que es la delincuencia, es precisamente Brasil, ¿no? Pero bueno, vamos a tomarnos todos un poquitico de la molestia de revisar el modelo brasileño, a ver si hay algo que podemos tomar de allí. Pero nosotros no nos podemos. O sea, hemos llegado a un punto que la delincuencia había tomado las riendas del país. Y no podemos seguir así, señores. No podemos seguir así. Son las 10:27 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un canto a esa ciudad bonita, a esa ciudad de gente que construye, esa ciudad de gente que trabaja y lucha y sale adelante buscando, ¿no?, construyendo una patria mejor. Un canto a esta Caracas bonita y a estas ciudades bonitas. Socovos, Ciudad Libertaria. Esto es para Caracas. Socovos. Te lo dije. Caracas, revolucionaria. Caracas, ciudad libertaria, ciudad Caracas, revolucionaria. Su guaraira, cada fiesta, cada esquina, libertad y combativa, es Caracas la ciudad, cuna de la patria y la voz de libertad, cuna de la patria y la voz de libertad. Barriada es mi causa, de eso estoy consciente. El aire del Guaraira, este sol tan radiante. Vivo en mi ciudad, ella soy su caminante. Y veo en las calles de este pueblo tan bravío que nada lo detiene como cuando crece el río. Lástima que el Guaire corre marchitado. Vamos a saquearlo, vamos a rescatarlo. Vamos a rescatarlo porque es la esencia de las almas. Y dejemos la tristeza, si dejemos las armas. Para que los niños jueguen libres en las calles. Para que los niños jueguen, para que los niños no trabajen. Que trabajen como uno, como si fuéramos artesanos, artesanos de los sueños. Soñadores del trabajo que nos haga libres, que nos convierta en hermanos. Este es mi sueño caraqueño, da la mano. Caracas, revolucionaria. Caracas, yeah, ciudad yeah. Libertaria, ciudad yeah. Caracas, revolucionaria. Caracas, ciudad libertaria. Katia, la pastora, San José y la catedral. La Candelaria, Valle, Coche, el Paraíso, la Silsa y la Aral. El Junquito, las Adjuntas, Antimano y Propatria. San Juan, Lice, Mamera, Santa Mónica, La Vega y Alta Gracia. Cotiza, San Pedro, Santa Teresa y Macarao. Santa Rosalía, el 23, San Agustín y Caricuao. Suena Niño Vargas. Thank you. revolucionaria. Revolucionaria. Caracas, ciudad libertaria, ciudad libertaria, ciudad Caracas, revolucionaria. Ciudad libertaria, ciudad Caracas, revolucionaria. Caracas, ciudad libertaria, ciudad. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 17 de agosto de 1850 muere en Boulogne-sur-Mer, Francia, el general José de San Martín, libertador de la Argentina y protector del Perú. San Martín inició su carrera militar en España, donde tuvo una destacada actuación. Participó en la Guerra de la Independencia Española y estuvo presente en la histórica Batalla de Bailén, donde las fuerzas españolas derrotaron a las francesas y obligaron a José Bonaparte a abandonar Madrid. De regreso en la Argentina, el futuro libertador se consagró a la lucha por la libertad de su patria, organizó el ejército de los Andes y derrotó a los realistas de Chacabuco. En 1817 cruzó los Andes, hazaña por la cual fue comparado con Aníbal y Napoleón, y entró en Santiago de Chile, a donde acudió al auxilio de O'Higgins para liberar la batalla de Maipú, que selló la independencia de Chile. La entrevista que San Martín y Bolívar sostuvieron en Guayaquil en julio de 1822 es uno de los acontecimientos más importantes en la historia de América Latina. Aparte de la cuestión de Guayaquil, respecto a si esta ciudad formaría parte del Perú o de Colombia, quedó resuelta cuando el protector manifestó ante el libertador que nada tenía que decirle sobre los negocios de Guayaquil, sobre los que no tenía que mezclarse. Más serio fue el desacuerdo entre ambos héroes en cuanto al sistema de gobierno que convenía al Perú. Mientras Bolívar abogaba por el republicano, San Martín se inclinaba por el monárquico. Después de ceder a Bolívar la gloria de consumar la libertad del Perú, como dicen algunos historiadores, San Martín se retiró primero a la Argentina y luego a Francia, donde murió. José de San Martín había nacido en Yapeyú, Corrientes, en febrero de 1778. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Músicos de todos los géneros se presentarán durante 12 semanas para deleitar a las y los caraqueños con los conciertos del ciclo Son Ara. Este jueves 20 de agosto a las 7 de la noche, ven y disfruta en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño del concierto de Vidal Colmenares y Mario Díaz. Entrada 50 bolívares. Asiste al ciclo Son Ara. Alba Ciudad te invita. Esta es la misma casita. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Acompañaré. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Look at me, creo en mi trabajo, trabajo duro, trabajo a destajo, orgullo de clase, ingrato trabajo, barato yo el que está arriba, mañana esté debajo. Nadie, nadie conoce mi nombre, lo que saben es que yo fui muchos hombres, no me ponen cara y no siguen mis pies, soy el campeón que su rey se va conmigo. 38 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a San Blas Pose. Ganas, lo que hacen falta son ganas, señores, para triunfar, para echar para adelante, sí, señor. Bueno, abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, y el ministro del Interior, Gustavo González López, también dio información importante sobre lo que es el caso de Liana Ergueta. Y una de las cosas que salió a la luz es que Antonio Rivera, Don Tembleque, conocido también como Don Tembleque, entrenó al asesino de Liana Ergueta, no necesariamente para este delito, pero él recibió entrenamiento paramilitar de manos de Antonio Rivera, quien lo hubiera visto, ¿vale?, como jefe de protección civil ahí, y los operativos de la lluvia, las carreteras, mírenle ustedes, ¿no? El otro yo al doctor Merengue. Bueno, el implicado como autor material en el caso del homicidio y desmembramiento de Liana Ergueta, José Pérez Venta, recibió entrenamiento paramilitar en la frontera colombo-venezolana, lo cual le permitió adquirir técnicas para el sicariato, informó ayer el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López. Precisó que este sujeto recibió adiestramiento militar con la identificación falsa, venezolano 22.227.169, a nombre de Luis Felipe Solupe Pérez, por instrucciones del general retirado Antonio José Rivero, quien le ordenó infiltrar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, refirió una nota de prensa. Tenemos elementos de convicción que vinculan al general Rivero, quien está prófugo de la justicia venezolana, con entrenamientos paramilitares de estos sujetos, de los aprehendidos, siendo uno de Primero Justicia y otro de Voluntad Popular, ambos coinciden con la misma fuente de información, enfatizó. Afirmó que hay que estar entrenado para cometer un crimen tan atroz. El asesino tuvo precisión quirúrgica con la utilización de un cuchillo casero y tirrax para cometer este crimen contra una dama indefensa. El general retirado del ejército Antonio Rivero, quien es prófugo de la justicia venezolana, fue un agente de la CIA que actuaba como político de Voluntad Popular para realizar acciones encubiertas, informó la Agencia Venezolana de Noticias. Al mismo tiempo, Rivero era una pieza extremista que cumplía órdenes directas de Leopoldo López. Desde que logró aliarse a las fuerzas conspirativas, contaba desde 2009 con un visado permanente emitido por el gobierno de Estados Unidos. Durante el servicio militar, Pérez Venta estuvo adscrito a una unidad de acciones especiales de la Infantería de Marina en Puerto Cabello y desertó luego de robarse cerca de 3.000 cartuchos de FAL. González López agregó que Rivero habría formado también a Pérez Venta en el manejo de equipos electrónicos y de comunicaciones. Asimismo, detalló que Pérez Venta es uno de los personajes de la derecha que escalan políticamente en estos partidos, pues nació políticamente en Valencia con el movimiento Jabu o Jabú. Pasó a Voluntad Popular, donde le dieron el cargo de coordinador de derechos humanos a un descuartizador, ¿no? Coordinador de derechos humanos. E hizo escala en Alianza Alvarado Pueblo. ¡Uy, Dios! El implicado en este atroz crimen reconoció en interrogatorios que recibió entrenamiento paramilitar en grupos de 30 personas. Estos entrenamientos los realizaba en áreas rurales de la frontera con Colombia. Pérez Venta ha reconocido el contacto en Venezuela con 10 sujetos de diferentes grupos adiestrados en estos entrenamientos, indicó. Además, el implicado reconoció su participación en la instalación de guayas, quema de autobuses y quema del preescolar en Chacao durante las guarimbas de 2014. Igualmente, González López explicó que Pérez Venta habría admitido en los interrogatorios que tenía contratos para cometer otros asesinatos, uno en diciembre de 2014 y otro para junio de este año. El titular del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz indicó que este sujeto estaba vinculado en preparación y conducción de algunas células. Hemos encontrado vinculaciones a través de las comunicaciones celulares con AMPA Común, refirió. Al referirse a la segunda fase de la investigación, González López señaló que Pérez Venta es una pieza importante de información para establecer vinculaciones en diferentes niveles. Nuevamente calificó este crimen como abominable, atroz, monstruoso e irracional. Esto no tuvo reglas, puntualizó. No es una conducta propia de un venezolano. Se trató de una conducta traída, importada, inoculada, aprendida, enseñada, aseveró. El ministro puntualizó que están identificados todos los implicados y puestos a la orden de la justicia. Nuestros cuerpos de seguridad y de inteligencia están preparados para esclarecer este tipo de casos. Aclaró que por las declaraciones de los implicados se está desarrollando una segunda fase de la investigación que busca develar las vinculaciones políticas con este caso, a pesar de que afirmó que consideran que políticamente, policialmente está cerrado. ¿Tenemos llamada, Luiger? No hemos tenido llamada, ¿vale? ¡Qué raro! Mira, ya que estamos tocando este caso y hemos estado hablando de las bandas delictivas, hay una novela escrita por Vladimir Acosta y publicada por Editorial Galac, que, bueno, si nos está escuchando Carlos Parra, le mandamos un abrazo grandote, que se llama Los Tres Cadáveres Tatuados. Bueno, Vladimir Acosta, casi todos ustedes lo conocen por su programa de radio, por una postura bastante crítica que tiene hacia lo que ha sido el Estado, el gobierno, con lo que son las políticas de seguridad, todo lo que tiene que ver con el tratamiento a la delincuencia. Y él tiene varios libros de historia, ¿no? También ha escrito cuentos. Y, bueno, tiene esta novela que se llama Los Tres Cadáveres Tatuados, que está ambientada, o sea, puede ser Caracas, puede ser cualquier otra ciudad de Venezuela, puede ser cualquier ciudad latinoamericana, y hace un análisis bien interesante de cómo se maneja la delincuencia aquí en nuestro país y todo lo que tiene que ver con las bandas delictivas. Hay una parte que es bien interesante, que es en uno de los asesinatos, es un asesinato por encargo, ¿no? Y te explica de manera magistral, porque lo explica de manera magistral, cómo funciona el sicariato dentro de lo que son las bandas de las barriadas. Cómo personas de dinero pueden contactar a sicarios a través de empresas perfectamente constituidas para llevar a cabo su cometido. Que las personas que tienen, entonces esas empresas tienen a su servicio delincuentes que forman parte de bandas en las barriadas y que les hacen el trabajito. Pero esos son los delincuentes expertos, ¿no? Existe otra modalidad para el sicariato, que es que el que hace el encargo contacta directamente con el malandro. Para eso, pues, se utilizan, o la empresa le dice, no, mira, comunícate con fulano de tal. Y entonces, para eso, utiliza más bien muchachos que se están iniciando. De verdad que yo les recomiendo la novela. Como lectora yo les puedo decir algo, ¿no? Vladimir Acosta es tremendo profesor, es tremendo historiador, sus libros de historia son maravillosos. Tengo mis críticas con respecto a su estilo literario, ¿no? Ya cuando se pone a escribir novela, a veces se le olvida que es una novela, entonces te sientes que estás recibiendo una clase magistral. Pero este libro, si usted quiere conocer cuál es el modo en que actúa el AMPA, es de verdad un estudio sociológico impresionante el que hace Vladimir Acosta en esta novela. Se llama, es una novela bastante entretenida, insisto, tengo mis reservas en cuanto a la forma, pero el contenido, todo lo que es el análisis sociológico de la violencia y la delincuencia en Venezuela, de verdad que no tiene desperdicio. Vladimir Acosta, Los tres cadáveres tatuados, y ha sido editado por Editorial Galac. ¿Tenemos ya llamada? ¿No tenemos llamada? Ah, caramba, ¿pero serán las líneas? ¿O será que nadie nos está escuchando hoy, ah? Pues fíjate que las redes sociales nada vale. ¿Será que Mercurio está retrógrado? Bueno, aquí les dejo entonces, de verdad, esa recomendación, Los tres cadáveres tatuados de Vladimir Acosta. A ver. Vamos por aquí, hay otra información que tiene que ver con la OLP, la cual ha sido desplegada en los estados Carabobo y Nueva Esparta. Pero antes de hablar sobre esto, vamos a darle paso a la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Infra, Ingrid Jiménez, las acá. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? Como tú vas a decir que no te escuchamos, lo que pasa es que yo estaba esperando al de Latillo. Ah, no, pero nada, Fernando. Ay, me encanta, Fernando, sí. Entonces yo estaba esperando porque dije que se extiende, o sea, se extiende más, pero muy buenas las intervenciones de él. Y digo, bueno, primero, pero claro que te escuchamos, yo no me pelo eso. A esta hora no me gusta salir. Ah, fíjate. Salgo, sí, por una extrema necesidad, pero por escucharlo, que me gusta mucho tu programa. Soy ay, bien. Gracias, bella. Soy sincera, me fascina. Mira, Enza, uh-huh. Con respecto al crimen de la señora, mira, yo te voy a decir una cosa, ay, yo digo, pobre mujer. Ay, sí, no, horrible. Horrible. Qué cosa tan horrible, pero es que yo, del mando que sea, yo no sé, eso es, no es para ni para cadena perpetua, eso no, yo no, esto es terrible. Te pregunto esa, porque cuando hablaba el ministro, que este tenía doble cédula que tenía, pero él es colombiano. No, sino que el tipo se infiltró con una identidad falsa, se metió en imagínate tú, en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que se le servicio militar. Ah, bueno, yo tuve una amiga que es de Medellín, ella me dice ayer, me comentaba, la que vive aquí, pero que ella adora Venezuela, que su hermana vino de Medellín, está ahorita en Valencia, y la hermana le dice, pero ¿de qué te extrañas tú? Tú te extrañas de eso, si en Medellín eso pasa cada momento. Todas esas prácticas son paramilitares, abren barrigas, agarran a las mujeres y las amarran y le hacen lo que le dan la gana. No, bueno, ella dice, bueno, el hecho de que la hayan descuartizado y hayan colocado la cabeza en el asiento trasero del carro, eso es mexicano, eso es para amedrentar, eso es práctica paramilitar. No, ella dice que también, que allá lo hacen en Colombia, son prácticas paramilitares. Ella siempre me dice, cuando ve esos asesinatos, me dice, paramilitares, porque allá ocurre cualquier cosa, me dice, lo que no quiero, porque ella vive aquí, ella quiere que eso, esa costumbre, eso lo trasladen a este país. Porque eso sería terrible, que nosotros tengamos esa situación, esa. Yo te digo una cosa, es un crimen demasiado, es abominable. Sí. Ajá, y entonces este grupito que fue entrenado, y entre eso está César vamos a ahorcarse porque está nervioso, ah, muy maravilloso, y al otro, López, que eso no ha hecho nada, no, a ese le damos 8 años, no, eso es para cadena perpetua, porque eso no tiene nombre, no tiene parangón. Asesinar, ya hacer todo, cortar cabezas, no, esa es horrible. Mira, eso, un llamadito a la, acá en distintamente de lo que estamos hablando, a la farmacia de los Ruices, donde entregan. ¿La farmacia de alto costo? Sí, ajá, no, hay, no hay en la actualidad las pastillas para el cáncer. Bueno, en esta semana no la ha habido, no estoy diciendo que siempre, sino en esta semana. Entonces, un llamado para eso y también para la empresa que distribuye los insumos para la bomba de la diabetes. Uh-huh. Aún eso sigue así, en stand-by, no hay forma ni manera, porque el fiscal no aprueba. Yo te pregunto, Enza, ¿qué pasa con eso? Si sabes algo, si has averiguado algo del fiscal. No, de verdad que no. Nada. Eso no le han dado, es raro que el presidente no se ha pronunciado sobre eso. Eso me extraña bastante. Mira, y con respecto a Ramiro Acosta, me fascina como es él. Sí. Él dijo, yo no sé si tú recuerdas, dos cosas que aprendieron los europeos de nosotros, pues bueno, en el año cuando llegaron aquí, que supuestamente conquistar, que fue, uh-huh. aprendieron de ver a los indígenas bañarse, sí. a bañarse todos los días. Eso a mí nunca se me olvida, pero él dijo otra cosa que ellos aprendieron nuestra, otra costumbre, pero no recuerdo. Yo trato de ver, le dijo dos cosas significantes. Cuando veían a los indígenas que se lanzaban tan sabrosos en esos ríos a bañarse y se acostumbraron a bañarse, pero eso, yo no te estoy hablando de ahorita, de hace años. Uh-huh. Él es muy acucioso en su. Era fuerte, él, lo que tú estás diciendo es verdad, pero muy bueno. Sí, sí, sí. Y me gustó mucho el programa de los Hichas. Oye, estuvo excelente. De verdad que deberían repetir o ser micro, de verdad, con esa, con la entrevista, con la entrevista al psiquiatra Heriberto. Es que de verdad nos dejó clarito de qué es lo que está pasando, cómo están operando, cómo está actuando la guerra psicológica. De verdad que me quedé impresionada, lo bueno que estuvo ese programa. Él lo con antelación en enero lo dijo. Sí, ya señor. Tú. Y lo otro lo digo hace años. Uh-huh. O sea, estas cosas de las colas y todo, ya estaba preparado con esta gente sinvergüenza del este, de que el saboteo, las colas, eso, ensa, lo habían preparado desde el año pasado. La mamá de esos zánganos sinvergüenza. Yo no creo, yo te voy a decir una cosa, ensa, yo no creo en ninguno de ellos de la derecha, en ninguno. Me perdona que sea extremista, pero no, yo no creo en ninguno de ellos. Eso no está ni por cobre ni por nada. Ellos lo que quieren es sacar a nuestro presidente y sacarlo, así como le están haciendo a Correa. Uh-huh, eso es lo que así quieren. Es. Y a Vilma. Ellos no quieren nada de progresista. Ellos quieren bienestar para ellos. Muchas gracias y un besote. Bueno, un besote, querida Ingrid. Bueno, ya, de verdad que el programa del pasado sábado de los Hillas estuvo, que no tuvo desperdicio. Me pareció muy acertado por parte de su conductor, de Mario Silva, pues el hacer esta compilación de declaraciones, de entrevistas, de análisis del psiquiatra Heriberto González, porque de verdad que si alguno de nosotros estaba confundido o de repente, es que son tantas aristas que hay, yo lo veía y decía, oye, vale, pero es que hay aristas que no había reparado en este detalle, no había reparado en este otro. De verdad que da mucha tranquilidad, da mucha también fortaleza y mucha convicción, ¿no? De hacia dónde dirigirse y cómo ir actuando. De verdad que felicitamos el programa el sábado pasado. Lo personal me trasnoché porque lo vi fue en la redifusión y bueno, ya estuve hasta las 2:30 de la mañana viendo el programa y de verdad que valió la pena. Tenemos un mensaje que nos ha llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Vanessa Montare, hola Ensa, me encanta tu programa, muy combativa, es un periodismo serio, las recomendaciones de los libros, excelente, abrazo. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias, un abrazo para ti. Y fíjense ustedes, ¿no? Este tema, pues yo dejo los temas musicales, los dejo seleccionados desde el viernes. Y este tema de Ford Apache, que eso sí, que si hay menores de edad, recomendamos su orientación por parte de padres y representantes, porque tiene un lenguaje bastante fuerte, se llama Sobre el consumismo y sus formas. Y hay algo que me de verdad que lo voy a decir, ¿vale? Lo voy a decir porque para no tenerlo atravesado. Me metí en Twitter y vi un tuit del Sunde. Y realmente, o sea, yo entiendo que debe ser muy duro como institución, que tienes poca gente, que todo el mundo te está cayendo encima, que el problema que ustedes están atacando es sumamente complejo. Pero ese tuit decía, ¿por qué los medios de comunicación no hacen campañas para combatir el consumo irracional? En primer lugar, se han hecho. O sea, ¿qué hagas? Compra. Nosotros aquí cada rato hablamos de lo que es el consumo irracional. La cuestión está... ¿Qué fue lo que me molestó de ese tuit? Que la inflación está tan alta que ya la gente no le alcanza la plata para un consumo irracional. Que apenas alcanza el sueldo para cubrir el precio de los productos básicos. Porque después de que tú agarras y te recorres varios supermercados y ya te están clavando el kilo de tomate a 500 bolos, cuando hace una semana estaba en 300 o menos. 500, tanto Pedeval como Central Bachaquero, el kilo de tomate. Que te metas en Twitter y el Sunde te diga que, ay, que mira, que los medios tienen que hacer campañas para frenar el consumo irracional. Es que con esos precios, ya el dinero de uno va es para comprar alimentos y ya no es dedicado a un consumo irracional, porque es que no alcanza. De verdad, cuiden lo que tuitean, por favor. Son las 10:56 minutos. Vamos con este tema de Fort Apache sobre el consumismo y sus formas. Esto es Fort Apache. Esto es Fort Apache. Ey, ey, yeah. Es Fort Apache. Sí, sí, sí. Con Sophie Zu. Sí, sí. Días de compras y cinismo. Hey. Gastad, malditos. Yeah. Esto solo lo arreglamos entre todos. La putada es que algunos no tenemos arreglo. Así que viendo el panorama, niño, escucha esto, mira, dice así. Presume, y si no sabes ya cómo fingir, consume. Gastar y aparentar es vivir, en resumen. Esta es tu libertad de elegir, la chaqueta del Zara o los pantacas del Pull&Bear. Buen perfume por los complejos, por los problemas que no asumes para el cortejo. Eres más feo que Freddy Krueger hasta de lejos. Y al ver cómo andas de reflejos, tío, que alguien te saque ya del túnel. Todos al mismo ritmo, con su mismo estrés. Cómo relajan las luces, cómo se lucen en el Corte Inglés. Cómo nos venden de barato en las rebajas. Cuánto nos mola ir al bareto y rajar. Cómo seducen los maniquís y el colorido del escaparate. ¿Quién coño abduce a este rebaño de primates? Debiera huir de este fantasma, labrarme un karma. Tú ponme algo de priva y gritaré ¡a las armas! Y lo peor es que no quiero escapar. Amo este mundo, de los mortales no quiero hablar. Hoy me derrumbo, viendo al guaperas chungo que va de profundo. Siempre el amor es superior al final. Y si hoy anuncian que regalan teles, todos a hacer cola. Ni en el INEM se montan así. Y si se hunde Europa y Venezuela, Chávez es un monstruo y lo nuestro es solo un bache que toca su fin. La marioneta da lecciones al hombre, hablando de su coche y de sus findes en Londres. Y el hombre sirve quinto si no sale de pobre, leyendo por la noche a Dostoyevsky y a Follner. Y así se mueve el globo. Me siento un bobo que no sabe diferenciar entre empresario y ladrón, entre hipoteca y robo. Todo lo arregla el turrón, la Navidad redime. La hipocresía es el motor y mienten más que viven. Me he levantado con angustia un día más, pensando frases, huyendo de esta crisis de ansiedad, oyendo bases, diciendo que no hay por qué llorar y lamentándome en silencio porque no se estudia más. Vine con nega, noches de cubateos y de faldas, de fracasos, llantos, charlas, con la garganta amarga. Por mí que explote esto y a todos que nos den. Ellos dicen mierda y nosotros amén. Compra y no llores, consume a tope. Siéntete el amo de tu bloque. Compra y no llores, como uno más. Combate así la soledad. Compra y no llores, consume a tope. Siéntete el amo de tu bloque. Compra y no llores, como uno más. Combate así la soledad. Occidente simulacro, silicona abdominales, masas de zombies en los centros comerciales, subnormales, haciendo cola en rebajas, lo dijo Metro, compramos menos, jugamos con ventaja, bombas y cajas, civilización y eros, hip hop bandolero de trabuco y navaja. Seré sincero, he estado en mango, en los probadores de señoras, ya sabes, empujando que continúe la fiesta. Tu padre es sana, tu madre es Bershka y toda puesta embriagada. Tiras de tarjeta, formas parte del todo, te pones la careta, la coraza que te integra y te crees especial. Con maquillaje cosméticos, es decir, el burka occidental, el déficit de lo real y tú en la inopia. Marginalización del mundo que destruye la cultura propia. El publicista, fuente de valores. Los nuevos fieles son las masas de consumidores. Compra y no llores, paga el tributo. Miedo al rechazo, a quedarse fuera es absoluto. Forma parte del grupo, esclavo del marketing. Colócate unas nalgas nuevas como Ricky Martin. Hazte mechas, depílate las cejas. Aunque las tengas delante y no puedas ver las rejas. Rebaño de ovejas, esclavos, rehenes. Cuanto más grande es el coche, más pequeño es el pene. Yo, sí, seré sincero, modesto. Tengo estilo hasta pa' follar con los calcetines puestos. Compra y no llores, consume a tope. Siéntete el amo de tu bloque. Compra y no llores, como uno más. Combate así la soledad. Compra y no llores, consume a tope. Siéntete el amo de tu bloque. Compra y no llores, como uno más. Combate así la soledad. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. El paramilitarismo en Venezuela se forjó por intereses económicos y políticos que ha sido apoyado por la derecha. El paramilitarismo no es un fenómeno exclusivamente armamentista. Esto solo significa un modo de imponerse violentamente. Tiene otros aspectos que garantizan su continuidad y expansión. Identifiquemos cuáles son. Mercenarios. En el año 2004 hubo un intento de atacar con un grupo de 40 paramilitares el Palacio de Miraflores, que se estaban preparando en la finca Dactari, propiedad del antichavista mayamero Robert Alonso, quien luego ha tenido una participación activa en el financiamiento y entrenamiento de grupos de jóvenes ideologizados con la doctrina fascista que funcionan como grupos de choque violento en Venezuela. Fuente de información: www.conelmazodando.com.be. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Momentos en la historia. El Centro de la Diversidad Cultural es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Se encarga de crear espacios de intercambio cultural nacional e internacional. Promueve investigaciones que contribuyan a la valoración de la pluralidad cultural. Además, ejecuta y difunde actividades para dar a conocer las diferentes expresiones culturales. El Centro de la Diversidad Cultural es un ente adaptado a las políticas culturales de los nuevos tiempos. Y hoy, 17 de agosto, arribó a su octavo aniversario. Desde su decreto por el comandante Hugo Chávez en Gaceta Oficial número 38.502 del 17 de agosto del año 2006. Desde Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, felicitamos a sus trabajadores y trabajadoras que en todo el territorio nacional rescatan y difunden la diversidad cultural de Venezuela. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un soñar soberano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. No tiene comparación. emoción. Para los amigos nuestros cantamos de corazón. La amistad no tiene comparación, se comparte con una inmensa emoción. Para los amigos nuestros cantamos de corazón. Necesitamos a alguien con quien podemos contar, un amigo que nos quiera y nos comprenda además. Necesitamos a alguien con quien podemos contar, un amigo que nos quiera y nos comprenda además. La amistad no tiene comparación, se comparte con una inmensa emoción. Para los amigos nuestros cantamos de corazón. La amistad no tiene comparación, se comparte con una inmensa emoción. Para los amigos nuestros cantamos de corazón. Siempre debemos actuar sin lastimar al amigo. La amistad es un bello don que Dios nos ha regalado. La amistad es un bello don que Dios nos ha regalado. Que si acabe el egoísmo que los hombres han sembrado. La amistad es un bello don que si caramba que Dios nos ha regalado. Si caramba que se acabe el egoísmo, si caramba que los hombres han sembrado. La amistad es un bello don que Dios nos ha regalado. Bello Joropo Oriental, interpretado por el maestro Mónico Márquez y su cuereta, que ese es el nombre que en Oriente, en Cumaná, le dan al acordeón. Y este tipo de joropo, según me explicaba hace tiempo la cultura de Daisy Gutiérrez, se da sobre todo en el estado Sucre, en la parte de las montañas, por la inmigración italiana, ¿no? Llega el acordeón y se incorpora al joropo oriental, y el principal exponente del joropo con cuereta es nada más y nada menos que Mónico Márquez. Y aquí tenemos un hermoso tema con un bello mensaje llamado La Amistad. Tenemos llamada, buenos días. Hola Enza, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿quién es? Ángel López. ¡Épale, Ángel! Todo bien. Qué bueno, vale. Mira, tengo tres cositas por aquí. Ajá. De acuerdo a lo que estás diciendo en el programa, con respecto a la persona que le hicieron la entrevista. A él se le olvidó que en el módulo de Petares lo quemaron la gente porque los policías están involucrados en eso y ahora lo toma la Guardia Nacional. Igual pasó en la Dolorita. A él se le pasa que la gente se le olvidan las cosas. En cuanto al tema de las policías comunales, ¿no? Sí. Que eso no funcionó aquí. Ahora, tú sabes que yo estuve escuchando el programa todos estos días y estuve hablando con algunos compañeros que tienen negocio y eso, y ¿por qué no uso el del punto de venta? Y resulta que los estimados, para evitar pago de impuestos, prefieren pagar, que paguen en efectivo, porque cada vez que el dinero entra por punto de débito, se refleja en las cuentas y el contador tiene obligatoriamente que reflejarlo con una factura. Y entonces para evadir impuestos, entonces que le paguemos en efectivo. Entonces, como si estuviéramos comprando marihuana, pues, que no quede sentado, pues. Sí, entonces los comerciantes le dan un tema de valor bárbaro porque definitivamente están de esa forma también especulando al fisco. Claro, ¿no? Están defraudando al Estado. Yo recuerdo que hace años cuando le dieron un impulso al CENIAT, ellos, los empleados del CENIAT decían, cuando el momento de estar presente frente a un supuesto, ¿cómo le llaman eso? Cuando soborno. Uh-huh. Ellos decían, mire, hermano, lo que yo me gano aquí, no me lo van a pagar tú cuando me voten si me consiguen un soborno. Yo creo que eso ya pasó. Uh-huh. Definitivamente es increíble la cantidad de personas que están haciendo lo que le van a ganar con el fisco. Y el fisco tranquilo, como si nada, claro, como siempre están rompiendo y rompiendo récord, o hacen los presupuestos bajos, o como la inflación está tan alta que haciendo dos o tres recaudaciones se recupera. Y hablando del CENIAT, ellos tienen un sistema que las compañías pequeñas le llaman contribuyentes especiales. Entonces resulta y pasa que un contribuyente especial paga 15 y último montos entre 20.000 y 30.000 bolos, porque sus volúmenes son cortos. Sin embargo, para conseguirse 30.000 bolívares de un banco para irse al CENIAT son paquetes como si llevaras una fortuna. Creo que deberían de las lumbreras que trabajan en el CENIAT colocarles en los bancos que están en el CENIAT Los Ruices, por lo menos, que es donde me toca ir, un punto de débito, ¿verdad? Para uno colocar el dinero ahí sin necesidad de andar con esos 30.000 bolívares en billete de dos, por ejemplo. ¿Me explico? Uh-huh, sí. ¿Aló? Sí, ¿sabes? Sí, te escucho. Sí, entonces eso por otra parte, eso por un lado. Y tú sabes que saliendo del edificio me pasé por la basura que colocan en los pipotes. Ajá. Y me he dado cuenta, porque en la casa también ha pasado, que mucha comida botada, porque la gente forma lo que te llaman micas bodegas en sus casas, y cuando abren los arroces tienen gorgojos y sí, todo eso. Entonces hay que hacer un llamado de atención a la gente, ya eso deberían de no hacerlo, porque es más la comida que está botando que la que se están comiendo, y están cayendo en el juego de la gente que quiere que haga eso. Exactamente. Entonces, buen día, vale, se sigue escuchando. Oye, gracias, Ángel, un beso grande. Muy buena tu participación, fíjate, no sabía esto, aunque bueno, se supone que la caja registradora, siempre debes de pedir una factura. Lo que pasa es que mucha gente no pide factura y lo que queda en realidad registrado para el CENIAT, tengo entendido, es lo que está en la caja registradora. Pagues en efectivo, pagues con punto de venta, pues no hay diferencia, ¿no? Ahora, no sé exactamente qué relación puede haber. Es probable que sí, que hay una relación entre pago de impuestos y uso de punto de venta o no, ¿no? Bueno, seguimos revisando informaciones. Recordamos que sigue abierta la participación en el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y Germán Yepes, ya que estamos hablando de historiadores, hablábamos sobre esta novela, se las vuelvo, es más, la verdad es que yo después de leerla, tuve que pasarme a un libro que hablara de otra cosa porque me dejó con pesadillas y demás, de lo fuerte que es, ¿no? Hablábamos de Vladimir Acosta y su novela Los Tres Cadáveres Tatuados, y hay unas declaraciones de Germán Yepes, que también es historiador, que también fue rector del Consejo Nacional Electoral, sobre el tema de la criminalidad. Él afirma que la criminalidad que azota Venezuela forma parte de la estrategia de desestabilización y que es una mezcla, y que está mezclando esta criminalidad, paras de Colombia, narcos de México y maras de Ecuador. Puede que vengan algunos de ellos a dar un entrenamiento, pero también vemos cómo nuestra delincuencia organizada, nuestras bandas, están copiando este tipo de actividades, ¿no? Que era una de las cosas que decía Andrés Antillano, que él decía, no hablen de paramilitarismo, porque eso es xenofóbico. Entonces, no, entonces según él, paramilitarismo son cuerpos que se forman, por ejemplo, con policías y militares retirados que salen para combatir delincuentes. Eso es paramilitarismo, según Andrés Antillano, ¿no? Pero entonces, bueno, hablemos pues prácticas del paramilitarismo colombiano que se han importado para acá y que quizás las personas colombianas que están haciendo estas actividades al lado de los venezolanos involucrados son una minoría, pero esas son prácticas que yo le diría al señor Antillano que nacieron allá y que con el narcotráfico se expandieron hacia México. Y se están expandiendo, y de México están pasando por toda Centroamérica. Pero ese es el punto de origen, ¿no? Que de verdad es muy inquietante esta entrevista de Andrés Antillano, porque uno dice, bueno, ¿pero qué le pasó? si bien dice cosas razonables, pero dice otras que no sé si es que él está viviendo aquí, no entiendo cuál es la propuesta, o no entiendo cuando estaba en vida el comandante Chávez, que él estuvo en la CONAREPOL y estuvo metido en todo esto. De hecho, él ahora está trabajando en una zona de paz porque no denunció que estaban yendo por mal camino, que el funcionalismo de izquierda no existe y que esas técnicas no eran las adecuadas. No, más bien las aplaudía, vivan los derechos humanos. Entonces no entiendo cómo ahora. Dice, no, bueno, en realidad eso no sirvió, entonces llegamos a esta situación, pero las OLP son un peligro porque es la criminalización del pobre. No sé, de verdad que es una entrevista que no sé cómo, en lo personal, no sé cómo asumirla. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Enza García, a Luis Yerloyo, usuarios, buenos días, habla Fernando La Presta desde Latillo. Lo que acaba de decir el amigo es historia de Venezuela. Uh-huh. Eso de escaparse, de que el CENIAC lo agarre con los impuestos. Ya eso, todo paga impuestos, inclusive lo que tú pagas en sencillo con moneda. Porque hay un cálculo ya hecho, lógico. ¿Qué es lo que va de la gente cuando tú pagas con dinero en efectivo? Que si una cosa tiene un precio sugerido, por ejemplo, hay precios sugeridos que te cuestan 100 bolívares y el que te lo vende dice, no, esto cuesta 500, eso es lo que no aparece. Entonces el CENIAC te cobra el precio sugerido. Si te lo pasa por una tarjeta o por el punto, pues, entonces tienes que pagar el 12% de lo que tú cobras, si está tasado con el IVA, el impuesto de valor agregado. Por eso es que todo el mundo quiere que tú le pagues con efectivo, porque ellos te cobran superior al precio sugerido, y eso no se registra, tan sencillo como eso. Pero hay otra situación, que es cuando tú haces el depósito en el banco, lo que pasa es que la supervisión es muy corta sobre ese tipo de impuestos, porque si tú generas todos los días 100 bolívares y de repente de la misma manera vas y depositas 1,000, eso lo debe de revisar el CENIAC. Si este señor tiene un negocio, todos los días me depositaba 100, ahora me deposita 1,000, aquí hay algo, está cobrando de más. Eso es una cuestión lógica. Fíjate, a mí me pasó esto el sábado. Yo ando buscando comida para mi perro. Ay, ay, ay. Que no soy yo el perro de la casa, de paso. Bueno, me voy a un supermercado por aquí cerca, en el Atillo, que yo siempre he creído que ellos sirven a un segmento muy especial. ¿Cuál es? ¿La muralla? No, uno más allá es al Plaza. Uh-huh. Okay. Bueno, voy al Plaza, bueno, chévere. Cuando estoy dentro del Plaza, no hay lo que yo ando buscando, pues. Bueno, afortunadamente una señora me dice, ¿y usted no ha comprado nada de lo, cómo se dice, de los artículos, porque busca todo el mundo lo que están... Sí, los artículos de primera necesidad, los subsidiados. No, los primera necesidad, no, yo no vengo a buscar nada porque yo no sé, no, yo no me metí en ninguna cola. Mira, usted tiene una prioridad, que usted es persona que tiene discapacidad. Entonces me dice, ¿qué hay? Yo le digo, bueno, aquí hay arroz, en otro lado había carne, en otro lado había pollo y en otro lado había café. Por supuesto, nosotros muy poco café hemos comprado aquí. Me compré mi kilito de café, que era lo que daba. Me compré mi kilito de carne, 2 pollitos y 3 kilitos de arroz. Y yo no lo estaba buscando. Y eso es una cuestión que mucha gente... ¿Por qué la gente lo busca tanto? Porque realmente no los consigue, están en manos de los bachaqueros. Entonces yo le digo a una persona allí dentro, pero yo voy al autosupermercado y... a que me los venden, bueno, pruébalo. Realmente el sábado y el domingo no hay pruebas, pero me dijo una persona dentro del supermercado, me dijo, hazlo con pruebas para el lunes o martes para que tú veas que no te venden ni café, ni arroz, ni carne, ni pollo, porque ya tú estás metido dentro del sistema, porque eso ahora se va a hacer de esa manera. Por eso acaban de implementar lo nuevo de la cédula. Digo yo, lo felicito, gloria a Dios, porque eso va a ahuyentar un poco a la gente que todos los días pasa de supermercado en supermercado. Por supuesto, yo fui a la muralla a buscar, pero yo ya se había acabado la comida de los perros, se había acabado, y compré un poquito para el gato, que sí había. Y no, para el gato sí hay. Hay de todo, muy costoso, pero hay de todo allí. Una cosita, para no extenderme, de lo que yo hablé el viernes, hubo una persona que me la encontré también el sábado, me dijo, ¿por qué tú no dijiste nada del problema que hay con el transporte colectivo? Que eso es algo que el transporte colectivo no quiere entender, que ellos no gastan medio en las chatarras que tienen y todos los años suben el pasaje dos veces, que eso lo permite el gobierno. No, y este año como tres veces lo van a subir, porque ahora se tomaron la atribución de clavarnos 15 el sábado y domingo. Bueno, bueno, esa es otra cuestión. Pero fíjate tú en esta, que es chiquitica, antes de decir cualquier otra cosa, que lo dejamos para otro día. Ajá, que hay una llamada detrás tuyo, chévere. Ok, fíjate, en diciembre, ¿quién que es el que tiene que darle el aguinaldo a quién? El que tiene que darme el aguinaldo a mí es a quien yo le compro. ¿A quién le pago yo la camioneta? No es a él, él es el que tiene que darme el aguinaldo a mí. Entonces te lo cobran a ti. Todos los días, que es el 24, que es el 25, uh-huh. que es el primero, que es el 31, que es el día 6 y no sé cuántos días más. Entonces ellos se favorecen hasta en ello, porque hasta nosotros le estamos regalando el aguinaldo a ellos cuando son ellos los que tienen que regalarnos el aguinaldo a nosotros. ¿Qué tal? Uh-huh. Vamos pues y seguimos y nos seguirán sacando los reales del bolsillo. Hasta mañana, mi rey. Hasta mañana, Fernando. Un beso. Otra llamada. Buenos días. Buenos días, amiga Enza, camarada. Alesia. Hola, Alesia, ¿cómo anda todo? Bien, chévere, chica, ¿cómo está todo? Bien, vale, aquí vamos. ¿Aquí? Mira, Enza, mi pregunta es la siguiente. Si el pollo está regulado, o sea, entonces hay comercio de primera y comercio de segunda, porque fíjate tú, Enza, mira, todas las carnicerías y frigoríficos de La Vega, de Chacao, están full de pollo por todas partes, por donde tú pasas, aquellas neveras repletas de pollo. Pero lo venden en 500 bolos el kilo, que lo venden muy barato, 400. Están desacatando los precios justos. Eso. ¿Y por qué los digo, desacatan? Porque hay gente que los compra ese precio también, lamentablemente. Sí, entonces, chica, fíjate tú, el sábado me fui con una de mis hijas, nos fuimos para allá para hacer una diligencia por allá, pues, por los dos caminos, entonces nos acercamos allá tú sabes, el famoso ese que vende un baratón, ¿no? Uh-huh. Pollo allá en Brasa, allá en Paloma, allá en el rancho ese donde venden las costillas esas asadas. Uh-huh. Bueno, y eso full de pollo, manía, que hay gente comiendo pollo y de todo. Y bueno, todas las polleras están repletas de pollo, por todas partes hay pollo, por todo en Chacao, dígame en Chacao, que fuimos para Chacao también, todo eso frigorífico, la nevera repleta, chica, eso no puede ser, Enza. Allí ellos tienen que aplicar. Entonces yo le dije a uno, le mira, y ustedes tienen ese pollo regulado. No, eso es en Marcal, ¿eh? Y el que me lo dijo, ni siquiera el dueño del negocio, que se ve que es un trabajador, un obrero, también tirándole al pueblo, porque la forma tan despectiva que me lo dijo. Eso es en Marcal, aquí no. Entonces, chica, eso no puede ser. El precio justo tiene que ser, porque si el pollo está regulado y la carne está regulada, tiene que ser no solo para la red esta del gobierno y para los supermercados estos también, que están en las cadenas, pues, las grandes cadenas esas. Eso no puede ser nada más allí. Eso tiene que ser toda la carnicería, en todos los frigoríficos. Entonces, fíjate tú, da la impresión que entonces, para donde está regulado, mandan menos cantidad, y para todos esos negocios, todas esas polleras, todos esos pollos Arturo y McDonald's, que también venden pollo, y todos esos negocios donde venden pollo en brasa, y en los negocios donde venden los frigoríficos, entonces da la impresión que para allá sí mandan grandes cantidades de pollo, ¿eh? Eso no puede ser, allí también tiene que llegar la ley, también tiene que llegar ahí, ese es mi reclamo. Pues buenos días. Bueno, un beso grande. Fíjate, Alesia, el pollo está regulado en Mercal, en el Central Bachaquero, en el Plaza, en el Gama, en todos, en las carnicerías de Quinta Crespo, en todos. El pollo tiene el mismo precio en todos lados, pero ¿qué es lo que ocurre? Que las carnicerías, pero los supermercados están más controlados en eso, y no llegan los pollos allá. Las carnicerías hacen lo que les da la regalada gana y lo venden como les da la regalada gana. Y la Sunde tuiteando que debemos ser racional, que los medios debemos hacer campañas para que la gente consuma racionalmente. Con un pollo a 500 bolos del kilo, ¿quién va a andar desperdiciando el dinero consumiendo irracionalmente? Por favor, no nos metan el dedo en la boca. El pollo debe costar lo mismo. Ahora, Alesia, es una distorsión de percepción la que tú tienes. carnes. No es que le manden más a las carnicerías, es que hay que echarle para poder pagar un pollo a los precios que venden en las carnicerías. Entonces va menos gente. Entonces va más gente a los mercales, a los pedevales, a los sitios donde hay pollo regulado, y por eso te da la impresión de que mandan menos. No es que manden menos, mandan toneladas y toneladas, pero la gente lo compra allí. Porque uno va a una carnicería y se le va la quincena completa pagando dos pollos y dos bandejitas de carne. Vamos a estar claros. Vamos a estar claros que eso es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿dónde están las autoridades? ¿Por qué las carnicerías venden el pollo fuera de la regulación? ¿Por qué venden la carne fuera de la regulación? Parece que nadie se quiere meter allí. Con respecto a las polleras, muchas de ellas tienen sus contactos con los bachaqueros o con las redes de distribución que les llevan el pollo regulado directamente a ellos. Eso es lo que ocurre. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos con un tema, una fusión bien interesante de Afrocubismo, se llama este grupo, y el tema se llama Jarabí. mamá doña Rabila. La luz de Yarabilo, no te toman en Yarabilo. La luz de Yarabilo, Yarabil que le curan mí. Panami no te toro más firalo a la. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Células provenientes de Colombia. Nuevos datos de la vinculación de los asesinos de Ergueta con la oposición. 60% de avance, viaducto Vallecocha estará listo en noviembre. Lectura colectiva, campaña Pueblo que lee, no come cuentos, se apodera de las plazas Bolívar del país. Continúa gira nacional, Lilia Vera enalteció el folclor en la Feria del Orinoco. Talleres y conciertos ofrecerá cuarto Festival Internacional de Percusión de Barlovento. Obra teatral, la sala José Félix Rivas será escenario para la presentación de La Vuelta al Mundo en 80 días. Convocatoria, llaman a artesanas y artesanos a participar en la segunda edición del Salón Nacional de Artesanía Productiva. Literatura, convocan a escritores para concurso de autores inéditos 2015. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día. Les informó Lisdeth Ramos. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Agosto se llena de cumbia y sabor. Directamente desde México llega a Venezuela Celso Piña y Pato Machete. 3 días, 3 ciudades. Lara, 20 de agosto, Plaza La Justicia. Con los Perolitos, los propios de Venezuela y la orquesta Malecón. Mérida, 21 de agosto en Mucumbarila, con Campesinos Rap y La Yesca. Caracas, 22 de agosto en la Casa del Artista, con Apache y Circo Vulcano. Agosto se llena de cumbia y sabor con Celso Piña y Pato Machete en Venezuela. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Thank you. Ay, qué cosa tan hermosa. 11:39 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos a los Rolling Stones. Angie, bello tema. Un cariñito para el oído, para el alma, sí, señor. Leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Vanessa Montare. Hola, Enza. Me encanta tu programa, muy combativa, es un periodismo serio. Las recomendaciones de los libros, excelente. Abrazos, un abrazo grande, Vanessa. Dice Mario de Jesús Pérez. Yo en verdad que no creo en nadie de la oposición, por más que no sean iguales todos, pero no creo en nadie de esos criminales. Bueno, hablemos de los políticos de oposición. Dice Clivi Díaz, sobre el crimen, es verdad lo que dice, es para amedrentarnos psicológicamente. Esto tiene que ver con el descuartizamiento de Liana Argueta. Eso lo hace mucho en México. ¿Por qué en México decapitan? ¿Por qué el Estado Islámico decapita a los rehenes? Porque eso impresiona, eso amedrenta, eso genera terror. Eso es terrorismo, señores. Entonces, de verdad, si la descuartizaron para desaparecer el cadáver, lo lógico es que hubieran regado los trozos, los hubieran regado por diferentes partes. O como yo una vez vi un programa de televisión que pasan en el cable, que se llama Esposas Asesinas. Una mujer que asesinó al esposo, lo descuartizó, metió los pedacitos en un par de maletas y las dos maletas las lanzó al mar. Pero tú vas a descuartizar a una persona, vas a dejar la cabeza en el asiento trasero en un carro en medio de la calle. Es que tú querías que encontraran esa cabeza, tú querías que encontraran ese cuerpo, porque le estabas dando un mensaje a otra persona, a otra o a otras personas. Es decir, no se metan con nosotros, esta nos denunció, esta nos compró dólares en el mercado negro y nos denunció porque le estafamos. Esto te puede pasar a ti. Y así es como actúa el narco mexicano. Así es como actúa. Bueno, dice José Ramón Amáis, en un hogar donde aporte una sola persona y sea mínimo cuatro, no alcanza el salario básico ni para comer. 10, así es. Dice César Velasco, el supermercado Washington, ubicado en la plaza del mismo nombre en el Paraíso, cada vez que llega un producto regulado, la venta es en efectivo para no dar factura y con ello agarrarse toda la ganancia y con ello no reflejar esa mercancía. Qué cara más dura. Tenemos llamada, buenos días. Hola, sí, buenos días. ¿Cómo te ha ido, Pedro? Más bien. Ay, más fino, qué bueno. Más fino. ¿Qué se le ha olvidado a Mayra Borges, vale, que está perdida? Bueno, está más perdida. ¿Está más perdida? Pero ella está con un programa que tienen allí los sábados con este muchacho que llaman Fermín Coyó. Uh-huh, sí, con Fermín. Ajá. Sí, entonces ella como que es la corresponsal de Fermín allí, ah, en el programa, una cosa esa. Bueno, total que está haciendo algo por ahí por la patria. Mira, mi amorcito, yo quería hacer una pregunta. A ver, tu herida a ti y a Randall Borges. Yo me gustaría, si a través de ustedes, ver si es posible, ya que yo no tengo el contacto con la directora de la biblioteca, a ver si podemos dar un taller de medicina alternativa al público, ya que se lo merecen. Y entonces es totalmente gratuito, ya que yo no cobro por el taller y las personas con papel y lápiz van a los talleres que yo he dado, hasta el Ministerio de Justicia, en La Cañada, en los liceos, en la universidad, y yo he dado varios talleres de medicina botánica, indígena y casera, totalmente gratuito, y el aprendizaje es mucho, mucho, muy valioso para que las personas sepan utilizar la medicina al alcance de todos. Entonces, es una sugerencia que te estoy haciendo yo muy muy muy particular a ti, a ver si me ayudas en este aspecto. Okay. Y a Randall. Por otro lado, quería hacerle un comentario. Mira, lo que tú dices, acabas de decir ahorita, uh-huh, es tan verídico, pues yo trabajé 29 años en investigaciones. Y fíjate bien, cuando tú no quieres que se descubra un asesinato de este tipo, tú lo ocultas, claro, lo entierras. Te desembarazas de esto. Pero si tú llegas y dejas las partes, es para intimidar, claro, y cuidadito, si no es a los mismos que los contrataron a ellos, los trajeron a aquel país, ahora no encuentran cómo quitarse esta camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque ellos van ahora a por ellos. Tú me trajiste, tú tienes que mantenerme. Porque así es como trabajan los delincuentes de mayor calaña. Los que ya tienen, ya piensan en frío y vienen de tanto de otros países como de... Los que tienen trabajan con motosierra, papá. ¿Quiénes delincuentistas acá? Estos son los colombianos. Estos son los amigos de los mexicanos. Entonces, fíjate, ¿para qué es este mensaje? Este mensaje es propiamente para los de la oposición que los trajeron acá y los tienen aquí enchufados, y si tú me denuncias, me echas la pajita, yo lo que te va a pasar es esto. Así que ahí tienes tu ejemplo, mi amigo Leopoldo López. Eso es lo que te va a esperar mañana pasado si echa la grama, como dicen ellos. Pero ya no es necesario, porque ustedes mismos se echaron la grama cuando se fotografiaron con ellos y salieron con ellos enseñando los medios. Yo estoy con el cartel Hugo. Ahí tienen cartel, pues ahí tienen cartel. Para terminar, te pido por favor, mi querida amiga, no sé si está en ti, puedes anotar este número de teléfono y nos ponemos en contacto. Ah, es que no tengo bolígrafo, Pedro. No te lo doy ahí al amigo del... Sí, perfecto. Se lo das okay, a Luis. Entonces, despídeme y que él me deje ir tomándome el teléfono para que tú lo tengas, a ver si nos comunicamos, a ver qué pues te podemos hacer por la revolución, porque esto es para hacer patria. Claro que sí, claro que sí, Pedro, chévere. Pues, ok, mira, Pedro, con respecto a lo que estabas diciendo, hay algo que es bueno aclarar, que el caso de Elian Ergueta no fue cometido por ningún colombiano, ni ningún paraco colombiano. Este señor, Pérez Venta, recibió entrenamiento paramilitar de un general venezolano retirado llamado Antonio Rivero, y recibió entrenamiento militar con una cédula falsa dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces no hablemos, aquí no vayamos a meter, aquí no estamos hablando de paramilitarismo colombiano. Es decir, a Pérez Ventes, esta gente nadie los trajo de Colombia. Venezolanitos entrenados por venezolanos con técnicas de paramilitarismo colombiano, que es muy diferente. El caso de Elian Ergueta, en realidad, es porque, como era de esperarse, esta gente trabaja con dólar today, con el dólar negro, con el dólar en el mercado negro, el dólar paralelo. Y esta señora, o sea, Ileana Hergueta, pues, queriendo ser viva criolla y rentista petrolera, quiso comprar sus dólares para hacer negocio con sus dólares en el mercado negro. La estafaron, porque quien se mete con delincuentes sale estafado. La estafaron, y cuando denunció a esta gente en las redes sociales, porque en lo que ella estaba haciendo tampoco era legal, no lo podía denunciar ante las autoridades, porque ella también estaba actuando al margen de la ley. Los denuncia a través de las redes sociales y la mataron. Ese es el peligro de dársela de vivo y meterse a hacer negocios con la delincuencia organizada. Pero entonces, ¿qué nos muestra el caso de Ileana Hergueta? Que sectores políticos de la oposición están detrás de la guerra económica, están detrás de la guerra a nuestra moneda, que entrenan grupos paramilitares y que son capaces del sicariato, son capaces de cualquier cosa. Esto es lo que podemos sacar de esta situación. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, esta es Gregoria. Hola, Gregoria, ¿cómo te ha ido? Bueno, no muy bien, porque se me murió mi mamá y aquí estoy para adelante. Ay, chica, de verdad que sí. Lo siento mucho, sí. Vale, nada. Sí. Bueno, nada, para adelante, tenla en tu corazón, desde donde está ella te está cuidando. Recuerda las cosas hermosas, las enseñanzas, y mira, siempre está aquí, ellos siempre están con nosotros, Gregoria, para adelante. Una chavita a muerte. Como mi viejito, bueno, sí. Gregoria, nada, pues, sí. aquí estamos, y bueno, aquí estamos los amigos para apoyarnos y para querernos. Exactamente, mira, es un llamado que quiero hacer, mira, que tú sabes, aquí el Bicentenario de Macaracuay, la persona que me esté oyendo, por favor, necesitamos más cajas, porque mira, no sé, uno nos abastamos con tanta cantidad de personas, mira, y mucho bachaquero va ahí al Bicentenario de Macaracuay. No encuentro dónde, ahorita ya yo le mandé Twitter a Diosdado, le mandé Twitter también a Nicolás, para que conste, que se presenten aquí, porque mira, esto ya no se puede con el Bicentenario de Macaracuay. Okay. Okay, sí, perfecto, Gregoria. Bueno, ya un beso grande. Mira, ya se están tomando, en cierta forma ya se comenzaron a tomar medidas para controlar el bachaquerismo. Fue un error garrafal el andar levantando el día por el terminal de cédula. Ya han rectificado en eso, bueno, y se irán puliendo las cosas. Un poco de paciencia, Gregorio, bueno, y aquí ligando los dedos para que de verdad esto se corrija. César Velasco nos escribe por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice... Ensa, comida para perro, Doc Chao, hay bastante en el Plan Suárez de la Urbina, a 988 bolívares la bolsa de 4 kilos. Venden una bolsa por persona cada 8 días. Pásenle esta información a quienes están buscando. No, y fíjate, lo tiene más económico, porque el Doc Chao de 4 kilos, yo lo había visto en otro supermercado, en 116. Pero fíjate tú lo que está pasando ahorita. Ahora resulta que tú vas a cualquier lado y tú no consigues, es difícil conseguir alimento para mascotas, salvo que sea el importado recontra premium, que te lo venden en, bueno, me hablaron de un paquetico de un alimento de estos importados de 2 kilos, que le estaban vendiendo en 15,000 bolívares en dos perros. 15,000 bolívares, 2 kilos de alimento para perros. De verdad, no, señor, bueno, los míos que se conformen con arroz y zanahoria rallada. No, pero lo que quiero decir es que llama la atención que los alimentos más económicos no se consiguen, los sacos. Caramba, pero ahora en todos lados te lo tienen detallado. Bachaqueo con la comida de perro. Hay una tienda de mascota ahí en Quinta Crespo, en el mercado. No te tienen el saco ni de Supercan, ni de Canina, ni de Doc Chao, ni de Gourmet, no. Pero sí te lo tienen detallado. ¿Y qué pasa? ¿Por qué te lo venden detallado? Porque se salen de la regulación, porque esos precios, esos alimentos, Canina, Do Gourmet, Protican, tienen el precio estampado en el paquete. Si tú rompes el paquete, vacías el producto y lo vendes por kilo, medio kilo, 200 gramos, un kilo, por ese kilo puedes clavarle lo que te da la gana y no hay ningún tipo de control. Entonces descubren que sí le sacan más plata al alimento concentrado para mascotas. Ah, no, es que si yo vendo el saco de 4 kilos de este alimento que cuesta 988, no, mejor abro, rompo el saco y vendo el kilo en 300 bolívares. En 400 bolívares. Y entonces, mucho rehén, que insisto, no caigamos tampoco en este juego. O sea, comprar el saco con el precio que manda. Y si no, mira, arroz con zanahoria rallada y nuestros perros y perras nos lo agradecerán. Porque las bolitas cansan. ¿No le ha pasado que su mascota tiene días que no come y es porque está harto de comer el mismo alimento todo el tiempo? Bueno, entonces lo que queremos decir es que ahora hay una especie de bachaqueo por parte de algunos negocios con el alimento de mascota. No te tienen el saco. Caramba, pero detallado sí. Por aquí hay un abasto en el bulevar que ahora que te tienen en un rincón una especie de gavera, un envase plástico, con bolsas ya preparadas con un kilo de alimento para mascota. Bueno, para que veas, ¿no? Qué fastidio. Dice César Velasco, el Sunde no sirve para nada. Hace semanas y que fiscalizando en City Market y el otro día fui y los precios eran más altos. Dice Vito, Enza, no estoy de acuerdo con la propuesta de dolarizar la frontera tal y como lo proponía Arias Cárdenas, revalorizar el Bolívar. Mira, no sé, no conozco la propuesta, así que no puedo opinar. Una cosa bien interesante, bueno, para cerrar con buen humor, ¿no? Está bien simpática esta nota de la página globoterror.com, la verdad sea bicha. Y dice lo siguiente, última hora, el come gente también pide que lo suelten porque también tiene osteoporosis terminal aguda. El famoso, esto es una nota de Dissociated Press, y dice lo siguiente. El famoso preso político venezolano Dorángel Vargas, alias El Comegente, pidió que el gobierno adopte una medida humanitaria en su caso. No le hagan caso a los familiares de mis almuerzos. Yo también tengo osteoporosis y de la brava, exclamó. El preso político expresó que la justicia debe ser igual para todos. Yo no soy menos que nadie y que si suelta al compañero Simonovich, me tienen que soltar a mí porque tengo una osteoporosis severa, producto de haber consumido solo la carne de mis víctimas y haber dejado los huesitos, expresó. Vargas explicó por qué se considera un preso político. A mí me metieron preso después de que Chávez llegó al poder. Por lo tanto, siguiendo la doctrina legalista y constitucionalista de los expertos de la MUD, yo soy un preso político, expresó mirando fijamente los muslos del camarógrafo. Venezuela entera está en vilo esperando la decisión sobre la amnistía de Iván Simonovic y de Dorángel Vargas, dos angelitos que el régimen mantiene en unas tenebrosas mazmorras. Esta fue una nota de globoterror.com publicada el viernes 1 de febrero de 2013. Por eso es que hablan de Simonovic. Caramba, esto le va muy bien al caso de Daniel Ceballos. Dorángel, ya te llegará tu turno. 11:54 minutos. Ahora sí llegó el momento de despedirnos y les agradecemos su compañía, su participación y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con todo cariño en los controles, Luis Arroyo, y cerrando la ventana, Enza García. Tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Y nos despedimos con Gente de Zona y de Semer Bueno, bailando. ¡Chau! Por dentro me está enloqueciendo.